La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado. No, táchalo de pensado. Temporada 11, año 2019, programa número 322. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. La Bruja de las Palabras. Nacemos ya bajo el imperio de un implícito pensamiento de que no se puede confiar en la naturaleza. Hay que intervenir, hay que cortar el cordón prematuramente, hay que después darle unas palmadas a los niños para que respiren. Se inyectan fármacos que rompen los ritmos naturales. Todo eso por una falta de fe en que la naturaleza hace su trabajo lo más bien. Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros. ¿Y este no lo es? Entramos al mundo ya con esa filosofía que la naturaleza mejor que la dominemos con nuestra técnica. Nuestra primera experiencia en la vida, la de nacer, está ya presidida por esa ideología. Una ideología que nos va a preparar luego para que la escuela continúe esa labor, yo creo, de socializarnos a una sociedad enferma, para que después así quedemos preparados para seguir las lecciones de la televisión. Una vez que se nos ha hecho seres dispuestos a la conformidad, nos tragamos cualquier cosa. Así comienza La Bruja de las Palabras. Un programa pensado. No, táchalo de pensado. Hoy presentamos El Maestro Ignorante. Segunda parte. El pensamiento occidental es un pensamiento vertical, de creerse superiores y que todo el resto está por debajo de él. El pensamiento de la cultura andina es un pensamiento horizontal. Somos parte de, estamos uno al lado del otro, interdependientes. Entonces no estamos separados y uno no está por sobre el otro. Estamos al mismo nivel, por eso le llamamos hermano. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina. La Bruja de las Palabras. Es un hecho viejo como el mundo que la especie humana es atontada por las explicaciones. De tanto en tanto, algunos se sublevan contra las explicaciones. La verdadera derecha, en política, sostendrá a los maestros explicadores. Pero las explicaciones continuarán con aprobaciones y rechazos. Desde siempre han existido esas pequeñas revueltas contra las explicaciones. Pero una revolución contra las explicaciones jamás. Jamás ha habido una revolución, y es lo que parece proponerse Joseph Jacotot en 1820. No se asuste, señora, aparentemente tanto éxito no tuvo Joseph. Era un francés, un revolucionario de la Revolución Francesa. De hecho, participó muy activamente en la Revolución Francesa. Joseph Jacotot fue un estudiante trabajador e inteligente. Escucha, Joseph, cuando era chiquito, un estudiante trabajador e inteligente, pero poco dispuesto a aceptar lo que no le parecía evidente. No sé, señor, a mí no me parece lo que usted dice. Tampoco le importaba mucho la palabra del maestro, no le digo, la que consideraba solamente una opinión. ¿Cuánto es 3 por 4, Carlito? No sé, es 12. Ah, ya es su opinión. algo así sería, no tanto, ¿no? Joseph tenía un espíritu independiente, perspicaz. Qué alumno incómodo para tenerlo como alumno, ¿no? Yo, profe, no sé si me interesa alguien así. Apasionado por discernir lo verdadero dentro de todo lo otro que tenía la pretensión de ser verdadero. El tipo investigaba y no se creía las cosas tal cual se las decían. Y además, fíjate, este tipo que parece tan rebelde y casi díscolo, fue doctor en letras, profesor de humanidades, ambas cosas, a los 19 años. Así que esto de no creerte lo que te dicen, en una de esas no es un impedimento para, además, obtener algunos diplomas. Estudió abogacía y llegó a ser abogado y también doctor en derecho. La mayoría de los abogados no son doctores en derecho, ¿eh? Hay un par de años más para ser doctor, aunque por costumbre se le dice doctor a alguien que solamente es abogado. Después de todo lo que le dije, se puso a estudiar matemática y obtuvo un doctorado en matemática. Fue patriota, como le decía, durante la Revolución Francesa, comprometido con la libertad que implica la emancipación política, tanto como la emancipación intelectual. Emancipación política en aquellos tiempos significaba no acatar la voluntad de un puñadito de personas, ¿eh? la corte, la realeza, los reyes y todos esos, sino que el pueblo se organizara, eligiera a sus representantes y en asambleas decidiera sus propios destinos y no lo que el rey quería. Eso significaba independencia en aquellos tiempos. Ya ve que tanto no hemos cambiado. Después de ser patriota durante la Revolución Francesa, calculo yo que andaría ahí gritando, haciendo lío, fue capitán de una compañía de artillería. Agarrate, Catalina, ¿eh? Y en 1792 solicitó que su compañía fuera a combatir contra el enemigo. O sea, mirá lo que es este tipo. Una cosa es dirigir un batallón de soldados, otra cosa es decir, che, queremos ir allá a pelear de verdad. Desde 1795 ya se había tranquilizado la cosa en cuanto al tema belicista de aquellos años. Fue profesor de la escuela central de su pueblo natal, allí en Francia, Dijon. Enseñó, anota, latín, matemática, derecho. Fue secretario del ministro de guerra, director de la escuela politécnica, miembro de la Cámara de Representantes, lo que sería un diputado o un senador. Así que este señor, que va a comenzar a hablar de educación y de que las explicaciones solo sirven al que enseña, pero no al que aprende. Tenía ya unos cuantos años como alumno estudiando, haciendo estudios muy difíciles y también como profe, ¿eh? Por temas políticos, eso es porque vuelve la monarquía a Francia, se va de Francia y se radica en Bélgica, ahí en la Universidad de Lovaina. Y bueno, con los director de la escuela militar, un montón de cosas, un tipo aparentemente muy capaz, muy inquieto. Y allí, en la Universidad de Lovaina, tenía que enseñar, le consiguieron un trabajo para que sobreviviera, tenía que enseñar francés, cosa que hemos visto no era una de sus especialidades, enseñar francés a estudiantes ahí de Lovaina. ¿Qué pasa? Bélgica, donde está Lovaina, es un país bilingüe. Se habla francés, pero también se habla holandés, ¿eh? De hecho, vos vas hoy a Bruselas y el nombre de las calles está dos veces, en dos idiomas, y así un montón de cosas siempre en dos idiomas, los productos que compras. Pero en aquel momento había más holandés parlantes que franco parlantes, y él tenía que enseñar francés a estudiantes que no entendían el francés. El holandés y el francés son dos lenguas muy distintas. No son como, no sé, el portugués y castellano, ¿viste? o el propio francés y el castellano, tienen muchas familiaridades. Entonces, bueno, él estaba en la situación de tener que enseñar francés a chicos que hablaban holandés. Él no podía explicarles en francés cómo era el francés, ni tampoco en holandés, porque él, Joseph, no sabía holandés. Era un pequeño lío. Entonces él les dio una edición bilingüe de un libro, no importa, Telémaco, que de un lado tenía en una página a la izquierda la versión original en francés y del otro lado la traducción al holandés. Y se fue. Les dio algunas tareas, escriban el texto en francés y después les pidió que explicaran de qué se trataba el cuento y que lo explicaran en francés a chicos que no sabían el francés. Lo hago brevemente, usted puede profundizar en estos asuntos en muchos medios. Vamos a publicar el vínculo a dos libros que tratan en detalle eso, a través del estudio del texto y de su traducción. Sin explicaciones del maestro, los estudiantes se revelaron capaces de aprender el funcionamiento de las frases en francés y de explicar incluso lo que no habían comprendido, todo en francés. O sea, no sé si estoy transmitiéndolo bien, chicos que no hablaban en francés habían podido entrar directamente a un libro ya de adultos relativamente complejo. No es que sea difícil, pero no comenzaron diciendo mame mi momu. Entraron ya a un libro muy conocido de literatura francesa, este Telémaco, y lo habían podido comprender y habían aprendido el idioma sin progresión, sin ir de lo más simple a lo más complejo y sin que nadie les explicara qué significaba cada cosa. Fíjate, el plural, el femenino, cómo está el sujeto, cómo se... de una lengua muy distinta a la lengua materna. Esta experiencia permitió a Jacotot proponer una didáctica que se oponía al método clásico que él mismo había usado como alumno y como profe. Esta didáctica, esta forma de enseñar, se basa en la capacidad de aprender por uno mismo más que en la transferencia del saber del maestro al alumno. Sostenía Jacotot básicamente que cualquier persona podía aprender sola y sin maestro. Este, el maestro, debía limitarse a dirigir o a sostener la atención del alumno. Dirigir o sostener la atención, y yo hoy diría, hasta ahí nomás, dirigir no creo, sostener la atención aparentemente sí. Estamos yendo, bueno, precisamente, le estoy contando demasiadas cosas de golpe, del mismo modo que de golpe le dieron un libro ya completo en un idioma extrañísimo, con la sola pista de la traducción al lado, pero no les explicaron nada. Ahí tenés todo lo que vas a aprender, todo. Alguna de las cosas que decía este viejo revolucionario, que había sido, acordate, doctor en no sé qué, soldado, había ido a la guerra contra los reyes, un revolucionario de verdad que no le alcanzaba a derrocar a los reyes. Decía, nuestro modo de pensar y de enseñar está perpetuando este sometimiento a la voluntad de unos pocos. Y a los gritos se paraba arriba del banquito y decía, todas las inteligencias son iguales. Lo que hace un chico frente a un libro como este, o frente a cualquier dificultad que tiene que resolver con sus herramientas, es lo mismo que hace un gran intelectual con los libros que ha leído y los que él sabe que debe leer o se lo han dicho. La inteligencia es la misma. Hay una parada de legitimidad que adorna al que supuestamente sabe más, pero en el fondo el que sabe más está administrando sus recursos del mismo modo que lo administra el más sonso de los alumnos, no sé si el más sonso, pero un alumno promedio no importa cuánto haya estudiado o no. En todo caso, el que estudió mucho se acostumbra a barajar y manejar elementos intelectuales, del mismo modo que alguien que sabe manejar la verdura o los mecanismos de un automóvil se maneja mejor que alguien que nunca lo ha hecho. Pero no es que la inteligencia sea distinta, no es que hay uno que es sonso y que el que es más inteligente le debe enseñar cómo ser menos sonso y más inteligente. Eso, dice Jacotot, es una ficción, eso no existe. Forma parte del sentido común, todos lo repetimos, pero no es cierto. ¿Y cómo sabe que no es cierto? Porque yo lo probé y porque ponete vos a probarlo y vas a ver que eso funciona de esa manera. Es decir, dale elementos a un, comillas, ignorante y déjalo solo con la tarea. Y vos andate y volvé después a ver qué pasa. Y lamentablemente te vas a encontrar con que el tipo aprendió un montón sin tu presencia. Sin tu presencia. Y además agrega otra frasecita. Se puede enseñar lo que uno ignora. Otra de las llaves. ¿Por qué, Carlos? ¿Cómo puede ser? Porque incluso es más ventajoso enseñar si vos no sabés. Porque se pone en marcha la energía del alumno para buscar los elementos que necesita. Mientras que si vos explicás, estás como dirigiendo, sobredirigiendo la atención del alumno que te mira con cara de sonso y no puede, él no le das tiempo, digamos, de que él piense, desarrolle, se detenga un momento, recorra el momento de confusión y luego tome algunas medidas para salir de ello. Vos interrumpís ese proceso con tus explicaciones, con tu presión, con tus emplazamientos, digamos. Este es Joseph Jacotot, y lo que acabo de hacer es la presentación de la Wikipedia, que, como suele ocurrir, tiene un nivel fantástico para ser una primera presentación simple, ¿cierto? Joseph Jacotot escribió un libro con estas ideas. El libro se llama, no importa, Enseñanza Universal, Lengua Materna. ¿Sí? Creo que lo publicó con solamente Lengua Materna. 1820. Anotame, hace 200 años. Hace un rato te leí un par de frases de ese libro. La especie humana es atontada por las explicaciones. Te pones vos, que crees que sabes, delante del, entre comillas, ignorante, y con tus explicaciones impedís que el tipo ponga en marcha los recursos que tiene para aprender. Ese supuesto ignorante ha aprendido la lengua materna, por eso así se llama el libro de Jacotot. ¿Cómo aprendió la lengua materna? No la aprendió con mame mi momo, ¿no? El tipo se fue metiendo en las conversaciones de la familia. No hubo una progresión en el aprendizaje. No es así. En todo caso, él se habrá administrado una progresión. Primero habrá dicho mamá, bubú, Pepe, qué sé yo. Pero el tipo recibía el impacto completo de la lengua materna que ya había comenzado antes que él llegara. No era como en el cole. Todas juntas se la daban, igual que el libro este que les dio Jacotot a los alumnos de Lovaina. Fíjate, ¿por qué no continuar el aprendizaje o la enseñanza, teniendo en cuenta que ese niño o niña ya aprendió la lengua materna, o sea que tiene capacidad para aprender cosas de un modo, hoy le llamamos holístico, recibiendo todo junto el objeto a comprender o a aprender, en este caso la lengua materna, la recibe toda junta y el tipo aparentemente puede arreglarse para ir haciendo algunas entradas, pruebas, equivocaciones, simulaciones, preguntas, etc. Por acá anda la vuelta de el libro Lengua Materna de Joseph Jacotot. Este libro, me adelanto a decirlo, fue retomado por otro francés, Jacques Rancière, hace 30 años nomás. Y el tipo le puso, Rancière le puso El Maestro Ignorante a su libro y hace una propuesta que ahora vamos a revisar y que tiene que ver con estos paradigmas de dominación o emancipación que se transmiten a través de las explicaciones y de ciertas ideas del sentido común, donde se repite que alguien sabe y alguien no sabe, que incluso tristemente se repite que una madre manda a su hijo a la escuela para que sea alguien. Es esa la situación. Si no va a la escuela, él no puede convertirse en alguien más sabio, más capaz. Esto es para Rancière, para Jacotot y para nosotros una idea forzada que no se verifica en la realidad, pero hay que sostener para que continúe el sistema de dominación, de privilegios de unos pocos, etcétera, que es tan común en Occidente, es común desde hace más de 2000 años. Le decía que Jacotot escribió un libro que se llama Lengua Materna. Y el prólogo se lo dieron, el libro Lengua Materna, publicado en 1820, pero no hace mucho, hace 10 años nomás. Se publicó una versión nueva de ese libro viejo, y el prólogo lo escribe este otro francés, Rancière, lo escribió hace 10 años, el prólogo. Y está bueno porque de paso vemos Jacques Rancière cómo evolucionó 20 años después de haber escrito El Maestro Ignorante, me sigue, no importa. Lo que voy a hacer es leer algunas partecitas del prólogo al libro de hace 200 años, pero el prólogo lo escribe alguien que admira mucho este libro, como suele ocurrir. Esta obra, este librito viejo que escribió Jacotot en 1820, de apariencia inofensiva, se llama Lengua Materna, contenía en realidad una potencia de subversión de gran actualidad. La potencia de este libro se sostiene en dos palabras: emancipación intelectual. Y hago un paréntesis. Este tema nos interesa no porque tengamos la expectativa de modificar el sistema educativo, sino porque en estos tiempos vemos cómo se nos manipula, cómo se manipula la opinión pública mundial de un modo alarmante. Y a través de esa manipulación de la opinión pública se implementan políticas que no benefician a las mayorías. Este es el motivo principal por el cual nosotros llamamos la atención acerca de este sistema de explicaciones, de que algunos saben y otros no saben. Y entonces, igual que Jacques Rancière, actual profesor emérito, creo que es de la Universidad de París, habla de potencia de subversión. Nos referimos a revisar, a emanciparnos del orden mundial que nos quiere llenar de miedos, de, bueno, de todas las ideas que hablamos siempre en La Bruja, de que algunos se lo merecen más que otros, etc. Este libro, este librito que se publicó hace 200 años, este librito intentará derrocar la más radical de las tiranías que se ejercen sobre los humanos, la tiranía que los declara incapaces de usar su capacidad de pensar y de conocer. Y cuando vemos cómo repetimos todos, de un lado y del otro, lo que hemos escuchado por ahí, uno se agarra la cabeza y dice, mira, incluso gente muy capaz, muy talentosa, se mueve en el pequeño redil que le han dicho, que le han explicado desde los medios, desde los diarios, desde los propios intelectuales, se mueve ahí, cito nomás, en un puñadito de ideas, todas pre-enlatadas que él repite y haciéndolo cree que sabe que comprende. Esta tiranía que declara a las gentes como incapaces de usar su pensamiento, esta tiranía no necesita de ningún aparato represivo, ya que se identifica con un orden de cosas que parece evidente, incluso para aquellos mismos a los que oprime. ¿Quién rechazaría que existen sabios e ignorantes? Parece sentido común, este sabe, este no sabe. Y entonces uno aprueba eso, y así con pequeños escalones de este tipo llegas a la conclusión de que algunos saben, otros no saben, y que entonces vos no pones en marcha tus estrategias de conocimiento, digamos, para aprender lo que querés aprender, y en todo caso decir, yo esto no lo sé, no me ha interesado hasta ahora, o no tuve la oportunidad o el tiempo de averiguarlo, así que esto yo no lo sé. Pero no tomás lo que dicen los demás y lo repetís como si supieran, un mecanismo tan común en nuestros días. ¿Quién rechazaría que existen sabios e ignorantes? ¿Quién rechazaría que los ignorantes solo pueden aprender si los sabios le enseñan? Parece sentido común. Pero lo que descubrió Jacotot, y lo descubrió por casualidad, él enseñaba de otra manera. Y como no sabía holandés, tenía que enseñar algo sin poder explicar. Y entonces ocurrió que los alumnos aprendieron. Ahora vamos a ver algún otro ejemplo de la actualidad, donde esto funciona, el alumno aprende sin que le expliquen. Seguramente muchos oyentes hayan aprendido algunas cosas, no sé, un hobby, algo referido a la cocina o a la salud, al deporte, lo que fuera, sin que se le enseñaran a hablar por de pronto. ¿Quién discutiría que entonces los sabios tienen que adaptar su saber para ponerse a la altura de los ignorantes y entonces explicarles las cosas como son, partiendo de lo más simple para ir paso a paso hacia lo más complejo? Esto ya es parte del sentido común, dice Rancière en el prólogo al libro de Jacotot. Es parte del sentido común, y este conjunto de ideas, de creencias, de sentido común ha respaldado las prácticas de la pedagogía desde siempre. Mira cómo comienza el libro Jacotot hace 200 años. ¿Sí? Así que tomalo, retrocede vos 200 años en la historia de Occidente, en este caso Francia. Creo que Dios ha creado el alma humana capaz de instruirse sola y sin maestro. Mira, yo me imagino que algún oyente por ahí dirá, flaco, pero para entender el binomio cuadrado perfecto, no podés pasarte varios siglos y no lo vas a entender. Eso lo descubrió un genio que se llamó Newton. Y entonces vos podés incorporar esa herramienta si alguien te la pone a tu acceso, te explica para qué. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Hay algunas cosas que está bueno que alguien no solo te las explique, sino que te las presente y diga, flaco, acuérdate que está esto, esto está bueno. Ahora, ¿qué porcentaje, como decimos siempre en La Bruja, cuántas cucharadas pones de una cosa y de la otra? Mame, mi, momu, ¿de verdad hace falta enseñar a escribir de esa manera? ¿Hace falta, bueno, toda la estructura ideológica que pone en el lugar de ignorante al alumno y de saber, saberlo todo al aseño o al profe? ¿En todos los aspectos hace falta eso? ¿Está segura usted? Jacotot hace 200 años dice, no es cierto eso. Alguna cosa sí puede ser, pero la mayoría no. Todos los humanos tienen una inteligencia igual, dice Jacotot al comenzar su libro. Y además dice una frase algo enigmática, pero que es un lindo ejercicio para sacudir al barrio. Aquel que cree que no es capaz de enseñar lo que no sabe, aún no me ha comprendido. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Bruja de las Palabras. Justo a mí que no creo en las palabras. Junto a ti me quedaré.